La verdad, un campeonato muy, muy competitivo, realmente hermoso en todo aspecto porque el apoyo de la liga que hemos tenido ha sido increíble y el nivel de participación de las provincias también fueron muy fuertes. Y en general nosotros en Mendoza perdimos sin haber perdido ningún partido. La verdad que el tema de los penales es un tema complicado. Nosotros armamos un plantel muy joven, con 7, 8 jugadoras que no superaban los 15 años, porque entiendo y sé que tenemos un futuro en la provincia y en el fútbol femenino increíble, y aposté por eso, a 2 o 3 jugadoras de experiencia y el resto con futuro, que es lo que te va a dar el fútbol. Pero yo digo eso, que los penales, no sé si llamarle suerte o mala suerte, suerte para el que gane, mala suerte para el que pierde. Pero feliz por el nivel de las chicas, como te decía, 7 u 8 jugadoras de que era su primer torneo a nivel alto, porque es lo que nos pasa acá en la provincia, a un nivel superlativo de que jamás las nenas jugaron. Pero la verdad es que se cumplieron todas las expectativas, más allá de no haber alzado la copa. Así que felices por eso y bueno, y amargada y triste por no habernos quedado con la copa en casa.